La presión encima, pero ando relajado. Ya no tengo excusa, está todo escrito en mi recado. Mi sangre en Argentina, pero lo siento a mi lado. Baby, soy muy serio, tengo en cuenta mis pecados. Yeah, yeah, tengo drunk en mi cup. Ya me siento high, no me vas a limitar, huh. ¿Acaso viste que siempre voy flat? Nunca me verás dudar, de mí no te vas a olvidar, huh. 101 in my Pisces, no tengo fin. Demasiado, yo soy 101, I'm original. Yo soy solo mío, no te enteras. Tú no sabes lo fácil, yeah. Pronto muchos no verán subir. Por mi equipo muero, meto a todos en el deal. Esa es mi energía, la más pura del país. Tengo todo claro, ya sé dónde voy a morir. Pila preso encima, pero ando relajado. Ya no tengo excusa, está todo escrito en mi legado. Mi sangre en Argentina, pero lo siento a mi lado. Baby, soy muy serio, tengo en cuenta mis pecados. Yeah, yeah.